sentada que eu pago já. Do Brancotim, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El saludo a la distancia. ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, Marcelo, Ángeles, Hernán, ahí la parte técnica también y a la audiencia. Como siempre los miércoles, dispuesto a poner un poco al día lo que ocurre, como dice la introducción, en el viejo continente, ¿no? Bueno, hay varios temas justamente que nos propusiste para hablar. Portugal, Alemania, Italia, sí. Polonia, Reino Unido, España. Bueno, empezamos por Portugal, ¿te parece? Sí, porque el domingo hay elecciones en Portugal y cuando hay un país europeo con relativa importancia y que haya elecciones, sí me gusta mencionarlo para ver el resultado. Los sondeos, las pesquisas, como dicen en Portugal, están dando una igualdad prácticamente mitad y mitad de entre lo que es el centro derecha y lo que es el centro izquierda, llamémoslo así, del Partido Socialista. Esa va a ser una de las incógnitas, cuál obtiene un poquito más de diputados. Pero la gran noticia puede llegar, lamentablemente, de la ultraderecha. Hay una organización que se llama Chega, que significaría algo así como basta en castellano, que empezó teniendo un diputado, pasó a 7 y ahora están hablando casi del 18-19% del electorado. Los términos de actuación de Chega son siempre los mismos con respecto a la extrema derecha en otros sitios: un odio absoluto a los inmigrantes, en este caso fundamentalmente brasileños, angoleños, digamos, de los que fueron las colonias portuguesas, que bueno, han ido llegando en estos últimos años, y con eso construye una ideología, digamos, de marginación hacia ellos y hacia su familia. Como coincide más o menos con periodos de austeridad, con periodos de cierta crisis económica, es fácil dirigir la culpabilidad de lo que pasa, de todo lo que pasa, de todo lo malo que pasa. Hasta cuando pierden tu equipo de fútbol, la culpa la tiene el inmigrante. Por tanto, hay cierta expectación de cómo van a ser los resultados, sobre todo con la extrema derecha, porque si se los pronósticos, como digo, los sondeos se confirmaran, la igualdad entre el Partido Socialista y la derecha clásica la podría romper este tal Chega, poniendo sus votos a disposición de la otra derecha. Es algo que está ocurriendo en toda Europa y, por tanto, no me voy a cansar. Es cuando hablamos, igual que cuando hablamos de la muerte de los migrantes intentando llegar a algún sitio de Europa. No vamos a renunciar a contemplar, a analizar por qué surge la extrema derecha, por qué hay zonas, digamos, que tradicionalmente votaban una izquierda más combativa, me refiero a barrios obreros, barrios con cierta conciencia de clase hasta ahora, y bueno, ahí va a tener un resultado muy bueno la extrema derecha. La izquierda en general no está analizando en profundidad esa realidad, que es una realidad que ocurre, como digo, en toda Europa. Así que estaremos atentos el domingo a las elecciones y al resultado, sobre todo de la extrema derecha, para ver qué fuerza va a tener. Y bueno, me da un poco de casi de pena, porque hace muy pocos años los portugueses presumían de que a ellos no le había llegado la extrema derecha, ¿no? Y de hecho había elecciones acabadas a cero. Pero la pucha que al poco tiempo están casi en un 20%, ¿no? Y entonces es como una epidemia, ¿no? No te llegó a la casa hasta que un día abrís la puerta y están todos con el virus, ¿no? Sí, totalmente. Así que estaremos entonces también el miércoles que viene conversando contigo sobre el resultado de las elecciones de Portugal del próximo domingo. Bien. ¿Pasamos a Alemania? Alemania siempre ahí está, y como dices vos, ¿no? Sí. dos noticias interesantes de Alemania. La semana pasada comentábamos la detención de Daniela Clerc, que fue una militante del RAF, de las brigadas del Baader-Meinhof en Alemania, y a partir de ahí se ha establecido, sobre todo en Berlín, en algunos barrios obreros de Berlín, he podido ver en algunas imágenes de una actuación policial absolutamente desmedida, buscando a otros dos militantes de esa organización, extinta organización desde hace muchos años, ¿no? Digamos que era una célula, por decirlo así, que formaba la tal Daniela con otros dos compañeros, y con la detención de Daniela han querido conformar la detención de los tres. De momento no ha sido posible, no los han encontrado, pero más allá de eso, sorprende que una punta de años después de poner incluso el final la organización a sus actuaciones y a sus acciones políticas y a su disolución, estén buscándolo, como es decir, tienen que ver las imágenes, cómo están entrando en algunas casas, en algunos edificios, con cierta desesperación la policía buscando a estos dos militantes de la RAF. Eso por un lado. Y por otro, en las últimas horas en Alemania se ha producido un muy importante sabotaje a la empresa Tesla. Tesla, como saben, es un poco la que lleva la batuta en el tema, en algunos temas, por ejemplo, en los coches eléctricos. Y bueno, han hecho un sabotaje, un grupo que se llama Volcanes, así que la prensa alemana lo califica como ubicado en la extrema izquierda. Lo cierto es que han bloqueado toda la cadena de fabricación de los autos. Ya llevan muchas horas, cada hora que pasa es una pérdida de dinero para Tesla impresionante, y llevan muchas, muchas horas que no son capaces de recomponer el tendido eléctrico, vamos a llamarlo así. Se protesta contra Tesla porque bueno, es decir, la fabricación de este tipo de autos tiene un consumo de agua absolutamente desmedido. El agua, como hemos hablado alguna vez, se ha convertido en el oro de esta época y de la siguiente. Es decir, que, entre paréntesis, una de las cosas que se evalúan del desastre, genocidio que está haciendo Israel en Gaza, es que en la costa de Gaza hay agua, y hay agua y gas, y entonces es rica. Es decir, agua, me refiero a agua potable en las profundidades. La realidad es que también esta empresa tiene planes ipso facto, Tesla, de arruinar 170 hectáreas de bosques, y eso había originado una protesta de los vecinos, de cientos, de más de 700 personas manifestándose en contra de la ampliación de la empresa. Por otro lado, cabe recordar que el dueño, tal Elon Musk, que es una de las fortunas más grandes del mundo, se ha posicionado de un modo absolutamente claro a favor del genocidio de Israel, ¿no? Eso le ha valido efectivamente el rechazo de toda la comunidad, llamémosle progresista. Por eso es interesante ver cómo evoluciona este sabotaje, porque, como digo, cada hora que pasa para la empresa, que emplea, por cierto, a decenas de miles de personas, es una pequeña tragedia. Y de hecho el nerviosismo del tal Elon Musk ya se ha puesto de manifiesto, ha escrito en Twitter que este grupo es un grupo ecoterrorista marxista o algo así, y intentando descalificarlo, y que caerá en el peso de la justicia, dice él, sobre ellos, ¿no? Por tanto, eso tiene una repercusión, Marcelo, también en la bolsa, sí, en la cadena de montaje, claro, en todo. Es decir, cuando sucede algo tan impactante como un sabotaje que impide que una empresa de esa índole y pueda funcionar, es decir, hay un efecto dominó, y por eso quería mencionarlo, ¿no? Bien, perfecto, Jorge. Nos propusiste también hablar de Italia. Sí, en Italia, interesante también porque, bueno, tiene que ver con la parte también futbolera, a los que nos sigue gustando el fútbol, pese a sí, todo. Ayer jugaron en la Champions League el Bayern Múnich y el Lazio. La Lazio es un equipo de Roma, de la capital italiana, sí, conocido, por cierto, donde sus, digamos, simpatizantes, sus socios, lo conforma desde siempre. Yo creo que era el equipo, está para, incluso de Mussolini. Está muy agrupada ahí la extrema derecha y los neonazis en el Lazio. todo lo contrario que la Roma, que es, digamos, la otra parte, ¿no?, de, claro, ideológica de la historia. La Lazio es, por tanto, un auténtico polvorín de ideas fascistas. Llegaron a Múnich, que por cierto perdieron 3-0, y me alegro. Sí. Llegaron a Múnich y para ver a su equipo, y bueno, vandalizaron absolutamente todo el centro de la ciudad, y eso es un tema que tiene repercusión. Acudieron en masa a un bar, a una cervecería, que era la favorita de Hitler, donde Hitler de vez en cuando acudía, ¿no? Está muy céntrica, la verdad es que lo habrán llenado de aficionados, vamos a llamarlo así, y estuvieron cantando canciones nazis y con el brazo en alto fascista. Y bueno, en la opinión pública y los medios de comunicación alemanes, que tienen como una deuda con la conciencia y con la historia, esas imágenes han impactado. De que en el propio Múnich, en la propia cervecería que frecuentaba Hitler, hubiera esa cantidad de italianos neonazis, bueno, parece que la justicia va a intervenir, y en fin, esas cosas siempre se dicen y luego nunca ocurren, pero bueno, valga el comentario de que hay organizaciones, o mejor dicho, equipos de fútbol que concentran personajes absolutamente deleznables y que en sí se esconden en la afición al fútbol, que es mentira, para formar y conformar, en este caso, banda fascista. Sí, sí, totalmente. Aparte, la hinchada de la Lazio es habitual, simbología nazi en los partidos, ¿no? Claro, y cuando en el equipo contrario hay alguna persona negra o incluso de África, que no sea negra, de la África subsahariana o subsahariana, ahí también le silban y le hacen todo. De hecho, ha estado en la cancha muchas veces suspendidas por intentos de agresión y xenofobia, ¿no? Totalmente. Jorge, pasamos a Polonia. Sí, siempre digo, porque es un tema interesante para la economía europea, la situación de la frontera de Polonia con Ucrania. Esta mañana corroboré los datos, había más o menos, indicado por la policía polaca, casi 2.700 camiones bloqueando la frontera. Han ido en aumento y, por tanto, tenemos que seguir mirando. Lo que hacen es impedir la llegada de cereales, fundamentalmente a Europa, por aquello que le hemos comentado alguna vez, de que Ucrania, digamos, la producción de cereales es muy, muy, muy barata y revienta los precios de países como Polonia, ¿no? Eso significa varias cosas. Primero, que tampoco pueden entrar armas, ¿no? Curiosamente, que era un poco lo que decía el nuevo gobierno polaco. Dicen, no es solo que no dejan entrar materias primas a Polonia, sino que desde Polonia no pueden ingresar camiones con armas a Ucrania. Lo decía así, abiertamente. Eso es un tema también importante, porque es que no puedan entrar armas a Ucrania vía OTAN, tranca todo mucho. Es decir, que no es un tema en absoluto menor. En un país donde en los próximos días va a haber unas importantísimas maniobras de la OTAN con ensayos de ataque, Marcelo, es decir, va a haber ensayos de ataque de tierra, mar y aire. No es ya la OTAN defensiva que intentan vender, sino ahora ya dicen abiertamente que las maniobras donde van a participar miles de efectivos de toda Europa y de Estados Unidos se van a desarrollar, como digo, en Polonia. Y por eso, casualmente, la obstrucción de la frontera también tiene un elemento importante para la OTAN, ¿no? Y que no puedan ingresar como digo, armamento y muchas cosas. En un contexto donde una de las noticias de la semana fue precisamente un audio que reveló la agencia de noticias rusa, sí, donde se veía, o sea, se escuchaba, mejor dicho, a generales franceses y alemanes hablando claramente de que están en Ucrania, ¿no? Es decir, es una obviedad, pero no, es decir, no había pruebas de ese calibre, ¿no? Y ahora ya está clarísimo que la OTAN, que esta guerra, este conflicto es entre Rusia y la OTAN, como decimos desde hace muchas semanas, ¿no? Y también hubo algunas declaraciones de María Sájarova, ¿no? En estas últimas horas bastante directas hacia esta situación. Verdad. Y aparte, digamos que ha ocasionado una crisis diplomática enorme, no solo entre Rusia que haya, y países de la Unión Europea, que ya se descuenta, sino entre Francia y Alemania, por ejemplo, ¿no? Es decir, que países, los dos países más fuertes económicamente y militarmente hablando de la Unión Europea, se lleven mal. Es una noticia muy mala para los países occidentales en general. Jorge, nos propusiste también conversar este miércoles del Reino Unido. ¿Por dónde viene la situación? Se busca rey y reina, Marcela. Están desaparecidos. La opinión pública. Y una está agotada, para peor. Hay una agotada. Sí, no se sabe dónde están. Se supo que el rey Carlos, bueno, tenía cáncer y que comenzaba un tratamiento. Está ahí bien. Pero desapareció del mapa. Y en los últimos 2-3 días o una semana, no, ya no recuerdo, también ha desaparecido Camila, que es su mujer y por tanto la reina. Y bueno, no hay muchos datos en la prensa inglesa de dónde pueden estar y cómo pueden estar. Es decir, no diríamos que hay una búsqueda y captura, pero sí una búsqueda por parte de la prensa. Hay muchos medios de comunicación que han destinado parte de sus redacciones para ver si localizan alguna prueba de dónde puedan estar, ¿no? No significa esto que el Reino Unido vaya a proclamar la República, lamentablemente, pero llama la atención, ¿no? De porque no era normal, sobre todo con la reina Isabel, que tenía una presencia, nunca mejor dicho, muy fuerte en la sociedad inglesa, y donde prácticamente a diario la sociedad inglesa, como digo, conocía su agenda, ¿no? Dónde estaba, con quién estaba, aunque de repente desaparecía 4 días, pero estaba en tal castillo, tal palacio, etcétera. Pero en este caso, no hay información de nada. Y por otra parte, en Inglaterra también ha ocurrido un tema políticamente interesante, que en Inglaterra cada 2x3 se renueva diputados, y es muy difícil acceder a una diputación. ¿Por qué? Porque digamos que necesitas ganar en todo el distrito, y eso es realmente difícil para partidos, digamos, minoritarios. Por eso, durante tantos y tantas décadas se han consolidado, igual que en Estados Unidos con el Partido Demócrata y Republicano, en Inglaterra el Partido Conservador y el Laborista, ¿no? Por eso digo que es reseñable lo que ocurrió en una localidad que se llama Rosdal, donde hubo comicios para reponer al diputado saliente por cumplir, digamos, de su periodo. Y sorpresa para el resto del Reino Unido. Ganó un tal Galloway que se opone, que en su día estuvo el Partido Laborista, pero ha formado una fracción de izquierdas al margen del Partido Laborista, y cuyo lema único ha sido Palestina Free, ¿no? Palestina Libre. Es una comunidad donde hay muchos musulmanes que tradicionalmente votaban a los Labour, pero que están indignadísimos con la dirección del Partido Laborista porque apoya a Israel. Y bueno, se ha surgido una candidatura dentro de lo que es la ciudad, de la circunscripción, que quiero decir, a la izquierda del Partido Labour, y bueno, ha sido bastante conmoción general de que alguien que no es del Partido Conservador ni de los Labour consiga un acta de diputado. Y sobre todo los festejos. Las imágenes de los festejos eran muy, muy de cientos de jóvenes con banderas palestinas y contentos por haber podido vencer a los dos grandes monstruos de la política inglesa. También tendremos algunas repercusiones sobre eso. Jorge, sí. ¿Cerramos con España? Sí, España, porque la corrupción que nunca se fue, podemos llamarlo a esto, Marcelo. Claro. Un antiguo ministro, pero muy antiguo, desde hace muy poco, ex ministro, un tal Ábalos, se le ha descubierto que su guardaespaldas y hombre de confianza, por cierto, sacado de la puerta de una discoteca donde hacía custodia, se ha enriquecido con el momento del COVID, vendiendo tapabocas y entrando en la mafia de la compra y venta de los tapabocas. La cifra de dinero es impresionante y la impunidad de estar vendiendo, primero comprando y después vendiendo a una cifra muy superior, obviamente, está teniendo una repercusión. El Partido Socialista, que es el gran afectado, porque Ábalos es del Partido Socialista, lo ha expulsado. Él no se ha ido del Parlamento, porque obviamente si se va queda, pierde la impunidad de que gozan los diputados. Entonces se ha pasado a lo que se llama en España el grupo mixto, que es donde están todos los grupos pequeños o los diputados, aislados. Los medios más conservadores, que están por la salida del Partido Socialista del poder, llevan como una semana con solo esas noticias en todos lados, en las webs, en las primeras páginas, en los informativos. Es decir, porque han, como suele decir, han visto sangre y han visto la posibilidad de retomar el tema de la corrupción. Y el Partido Popular también, la derecha española, olvidando el Partido Popular o queriendo olvidar los decenas, creo que son cientos de casos de corrupción de los últimos años. Algunos tan insolentes como la destrucción de discos duros en su sede para que no se sepa en qué fue mucha plata, etcétera. Es decir, me resulta la parte, de la política insólita, que gente o partidos, organizaciones que han hecho de la corrupción casi su padre nuestro, se atrevan a calificar al otro, ¿no? Y lo digo por uno y por otro, ¿no? Es todo como un sainete, ¿no? De todas maneras, esto va a tener una repercusión electoral, aunque queda mucho. Pero bueno, hay elecciones en el País Vasco dentro de poco y un poquito más allá en junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Y el Partido Socialista, sin duda, continuará bajando. Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, dos cositas rápidas. Sí. El 8 de marzo se conmemora, como se sabe, el Día de la Mujer y de la Lucha Feminista. No es muy conocido que el 8 de marzo está implantado por la propuesta que hizo una mujer feminista y comunista, Clara Zetkin, muy amiga personal de otra grande, que era Rosa Luxemburgo, que en un congreso propuso que el 8 de marzo se instituyera como Día Internacional de las Mujeres Luchadoras y Trabajadoras, ella lo decía así. Y por tanto su militancia comunista se olvida o no se dice. Sí. Y bueno, era una compañera extraordinaria desde el punto de vista de Lenin, la admiraba mucho, como se puede ver en las cartas que compartieron y las dos visitas que hizo Zetkin a Moscú para hablar sobre la situación en Alemania y la hoy Polonia con Lenin, ¿no? Por tanto, 8 de marzo, sí, arriba, y sobre todo el recuerdo de que Clara Zetkin fue la promotora y que gracias a ella se conmemora ese día. Bien, Jorge. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos el miércoles que viene. Muy bien, muchas gracias a la audiencia. Y a mí también me llegó un WhatsApp de que el sábado hay oferta de ropa o algo así, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Mismo. El sábado hay una venta especial, como siempre. Sí, aparte a 50 pesos, lo cual resulta insólito, ¿no? En un país como Uruguay que es tremendamente totalmente tan insólito. Caro. Y que además lo que se recauda es para la radio, que es muy importante, bueno, también en estos tiempos, ¿no? Bueno, por eso lo comento, la verdad que muy bien. He visto un video y digo, uy, esto hay que recordarlo. Bueno, la audiencia que tome apunte ahí, ¿eh? Vamos a estar hablando con Susana en estas mañanas sobre el tema. Bárbaro. Bueno, un saludo grande y nos reencontramos. Gracias, Jorge. Chau, chau. Saludos.